Te decía, próximo fin de semana, ya más allá de lo que es la agenda cultural y los eventos que podés disfrutar, también obviamente hay eventos deportivos. 4 de octubre, estoy mirando en la cartelera, Club Fortín Roca, 20 horas es la cita. Furia de Guerreros, 12 combates amateurs, pero también se presenta el ex campeón sudamericano Roberto Pocho Arrieta, con quien estamos en comunicación telefónica para que nos cuente un poco más de este festival. Bienvenido, campeón, ¿cómo estás? Buen día, Leo Córdoba te saluda, bienvenido a la radio. Hola, muy buenos días, Leo. Bueno, la verdad que contento por este llamado y bueno, siempre disponible y la verdad que bueno, acá encabezando un evento para el día viernes y que bueno, ya con todo los preparativos para que la gente pueda concurrir y pueda ver las figuras locales, ¿no? Claro que sí. ¿Cómo se dio este evento? ¿Cómo se pensó? ¿Cómo surgió esa idea? Sí, la idea más que todo surgió de hacer un... En principio arrancamos pensando que tenía que hacer un evento. Uh-huh. Y la verdad que, nada, por ahí medio como que me puse a pensar, o sea, dije entre mí, o sea, me hubiese gustado hacer un evento y homenajear a las grandes promesas que ha tenido el boxeo de La Pampa, ¿no? Y en eso se me ocurrió alguien que nos representó por mucho tiempo antes de la camada nuestra, que fue un gran campeón, un guerrero como Hugo Raúl Marín Ángeles, ¿no? Campeón argentino, sudamericano, y bueno, surgió la idea de hacerle un homenaje a él y desde ahí hablo con, bueno, quien es mi amigo y compañero de selección, Omar Narváez, y le pregunté qué tenía que hacer en esta fecha, y me dice, mira, yo estoy libre, así que, bueno, estábamos libres de la selección también, y bueno, surgió la idea de subirnos al ring y hacer una exhibición, y bueno, demostrarle a la gente que, bueno, que todavía no estamos como atleta competitivo, pero sí que lo aprendido está intacto aún todavía. Claro que sí, están vigentes. Estamos vigentes, sí. Qué grande, qué buena idea. Mirá cómo fue llevando una cosa a la otra, ¿no? Reconocer a Hugo Marinangelis, que siempre está ligado, que se lo ve mucho ahí en los festivales, y está bueno que se realizar este tipo de reconocimiento porque siempre está muy bueno, y justo se da también que pueda venir una figura también para acompañar otra más, el Huracán Narváez, que muchos que quizás no lo han visto pelear solamente por televisión y ahora van a tener la posibilidad de tenerlo también aquí a mano para observarlo y también quizás sacarse alguna foto y demás. La verdad que está muy pero muy bueno este festival. Sí, la verdad que sí, bueno, nada, siempre Omar es una persona muy humilde, o sea, nada, o sea, muy querido, yo creo que un múltiple campeón, bueno, hoy ya hace casi un mes puesto en el Salón de la Fama. Uh-huh. Y la verdad que es también atributo a él y nada, o sea, más allá de la amistad que nos une y, o sea, poderlo presentar acá en La Pampa, en mi provincia, la verdad que me pone muy contento eso también. Qué grande. Y a la vez también, obviamente, 12 combates amateur, esta continuidad que van teniendo en el boxeo, en sus entrenamientos, pero de poder presentarse ante el público, y digo, esta continuidad que va teniendo el boxeo amateur y todos aquellos boxeadores, esas damas, esos caballeros que van iniciando su carrera, que sigan teniendo actividad, ¿no? Que sigan poder presentarse para poder ir desandando su camino. Sí, eso también está bueno, sabiendo que hay semillero en La Pampa, y bueno, de los semilleros salen las grandes promesas, los grandes campeones, ¿no? Claro. Que en el día de mañana nos puedan representar a nivel nacional, internacional, y hay una racha linda de eventos en La Pampa, y bueno, puede hacer que esto no se corte, y bueno, los colegas también que vienen haciendo, y sumarme a esos eventos que vienen haciendo, ¿no? Claro, claro que sí. Vos también a la par trabajando allí con un programa con jóvenes pugilistas que también van en este camino, ¿no? En este desarrollo. Contanos un poco ahí cómo vas con eso. Sí, la verdad que sí. Bueno, este es un proyecto de deporte individual que se llama La Pampa Olímpica. Uh-huh. La verdad que se integró boxeo hace 3 meses que estamos trabajando con este proyecto. Así que ya tuvimos el primer regional con muy buenos resultados. La verdad que esto es clasificamos para ir a un nacional a Las Breñas, Chaco, a partir del 9 al 14 de octubre. Uh-huh. Y que donde ya tenemos 4 clasificados varones y 3 mujeres, así que yo creo que eso fue muy positivo y bueno, esperamos que en el nacional podamos traer medalla también. Mirá que bueno, te lleva a recorrer la provincia, ¿no? Ir mirando, ir trabajando en lo que es la formación. Y yo creo que ahí, o sea, siempre hay que volver a arrancar, ¿no? Cuando algo se estanca o algo sale mal o no está saliendo como uno quiere, ¿no? Siempre uno puede volver a arrancar. Y bueno, esto me trajo a memoria allá hace 10 años atrás cuando arrancamos con un proyecto que fue Buenos Aires 2018. Uh-huh. Donde empezamos a detectar talentos y a recorrer las provincias y verlos, ¿no? Y bueno, la verdad que esto es un proyecto que, bueno, que a mí particularmente me pesa mucho porque, bueno, va a ser 10 años que estoy en la selección argentina y en 10 años no he podido tener un representante de mi provincia en la selección, ¿no? Claro. Y la verdad que eso, quiero o no, o sea, por ahí pesa. Y hoy por hoy fue la idea esa, trabajar y aportar a la provincia lo que uno ha recorrido, lo aprendido, compartirlo, porque si no, de nada sirve que vos aprendas y no lo comparta con los colegas, con los pibes, y yo creo que ese es el trabajo que estoy haciendo hoy. Y bueno, sé que hay buenos valores, sé que hay gente que sabe de boxeo en La Pampa y sé que vamos a seguir teniendo buenos resultados. Sí, te iba a apuntar a eso. Hay que ir, obviamente, no a pasos agigantados, ¿no? Hay que ir de a poquito, sabiendo, teniendo siempre los pies sobre la tierra, pero sabiendo que se puede llegar, que eso es lo importante, que está la chance y que este semillero, como vos decís, tengan claro que se puede llegar. Pero obviamente no hay que volverse loco ni desesperar, sino que trabajar, entrenar, dar lo mejor en las peleas, seguir avanzando, que el camino es largo, pero que bueno, que se puede llegar, en definitiva, ¿no? Claro que sí, siempre se puede llegar y sabiendo que en La Pampa hay jóvenes con condiciones, hay jóvenes por pulir, hay técnicos que aportan mucho al boxeo, a la calidad de vida, a la contención, y de esa forma sé que es el camino para poder sacar los valores para que nos representen, ¿no? Claro que sí. Actualmente ahora, ¿dónde estás? ¿Andás por aquí por Santa Rosa? ¿Estás en el interior? Estoy en Santa Rosa. ¿Estás con los detalles del festival? Sí. Estoy con los detalles del festival también, sí. ¿Y cómo vas manejando la agenda ahí, por ejemplo, con el semillero de cara a este viaje que ya se viene, ¿no? Dentro de poquito. Sí, ¿cómo lo vas llevando? Gracias a Dios, bueno, todo bien, porque bueno, sabemos que sin el apoyo provincial de los dirigentes, o sea, es medio imposible, ¿no? Y en este caso tenemos todo el apoyo de la provincia para con la movilidad para llevarnos a Las Breñas, al Chaco. Sabemos que es los costos hoy de los pasajes son muy caros. Claro. Y para un técnico, para un papá, para un pibe, con más razón se le dificulta. Y bueno, nada, estamos teniendo ese apoyo, así que ya tenemos toda la expectativa para estar viajando el día 8 a Las Breñas. También tenemos clasificado en los mayores para Puerto San Julián. así que la verdad que se viene movido, una agenda linda, con buenos resultados para los chicos de La Pampa, ¿no? Qué grande. Para el boxeo, ¿no? Qué grande. Te hago otra consulta, te saco un poco de este tema, y viendo, por ejemplo, este Furia de Guerreros, esta llegada del Huracán Narváez, ¿no? Dentro de este festival. Y esta es un poco más a modo de opinión. ¿Cuánto le falta a La Pampa para poder recibir, digo, alguna pelea importante por algún título importante como en alguna época se dio, ¿no? ¿Cuánto le puede costar, o cuánto, no costar en el sentido económico, sino en cuanto al trabajo? Digo, porque hay mucha gente que le gusta el boxeo, que acompaña, está claro que está acompañando, y mucho a la gente le encanta ir a ver los festivales, acompañar a este somillero, acompañar a la gente que se va presentando, pero también por ahí se escucha, che, ojalá que traigan alguna pelea buena, alguna, o sea, las peleas están buenas, pero que traigan alguna de peso por algún título importante, algunos boxeadores importantes, ¿no? De los que van trascendiendo en Argentina. Digo, ¿cuánto está La Pampa o Santa Rosa o la ciudad que sea de La Pampa de poder traer uno de esos festivales? Sí, la verdad que, o sea, estamos por ahí estamos careciendo de figuras importantes, ¿no? O sea, fíjate que hoy por hoy tenemos a Isa Adema, que nos está representando, pero todavía aún no ha llegado con la pantalla grande, claro. Acá en La Pampa como para poder traerlo, ¿no? Y yo creo que nos están faltando profesionales, nos están faltando figuras como, o sea, no queda muy bien decirlo como en nuestras épocas, ¿no? Pero están careciendo de esos atletas que todavía no han aparecido, y yo creo que eso nos va a llevar a que nos tenemos que unir, o sea, saber que el boxeo es uno y que tenemos que trabajar en conjunto, y ahí en el conjunto de trabajo sabemos que ahí vamos a sacar los buenos resultados. O sea, yo siempre digo, o sea, hay veces que podés llegar solo, sí, no lo digo que no, pero te cuesta mucho más que llegar acompañado. O sea, cuando son más que empujan el carro, más rápido llega, ¿no? Y yo creo que por ahí la unión de los técnicos es lo que nos está haciendo falta para trabajar más en conjunto, ¿no? Claro. Claro que sí, se entendió, sí, el mensaje. Pocho, para las entradas, la gente que quiera conseguir las entradas, ¿dónde acercarse, dónde escribir, dónde las puede comprar? Mira, las entradas se están vendiendo en Regalos El Caldén, uh-huh. en San Martín 155, o me pueden comunicar a mí o en Carlos Gardel 1044. Bien, bien, bien, bien. Si no, estaba mirando aquí en Instagram, Station Energy Producciones, ahí sí, también está el flyer y la data toda para poder conseguir las entradas. Toda la data. ¿Eh? Así que bueno. Sí. Bueno, te doy dos entradas populares, si querés, para que puedas sortear y invitar a la gente. Vamos, tenemos dos entradas populares entonces para el 4. Excelente. Tomamos nombre últimos tres del documento, para dale, dos entraditas. Dale. Qué grande, Pocho, ¿eh? Dale, perfecto. Dale, me dejó. ¿Cuándo llega el Huracán Narváez? ¿Cuándo anda por acá? Va a estar llegando el jueves a la mañana, seguramente. Ah, bien, bien, bien, bien, bien. Podremos entrevistarlo mañana, seguramente también, o el mismo día viernes. Dale, dale, dale. Sí, sí. Muchísimas gracias, campeón. Gracias por el contacto. Gracias. Desde ya la radio siempre a disposición para difusión, para comunicar y demás. Y obviamente estaremos allí el viernes por la noche. Dale, gracias y un saludo enorme a toda la audiencia. Gracias, Pocho.